Hicimos una recorrida extensa con nuestros delegados, con parte de la comisión actual 2019-2023. Recorrimos todos los sectores: mantenimiento, lavadero, enfermería, esterilización. Después de hacer esa recorrida, ya habíamos pedido que, según las inquietudes que tuviéramos en la recorrida, íbamos a tener una reunión administrador del hospital. En la recorrida te encontrás con todos los trabajadores, en la cual te dicen las inquietudes que tienen, y después terminamos con una reunión con el director, el doctor Charlón y Maricotti, y también en esa recorrida estuvo Escrofal. Una reunión muy amena, donde pudimos nosotros, de nuestra organización, plantear algunas cuestiones en el hospital. Vemos y felicitamos que hay voluntad de mejorar el hospital. Lo vimos nosotros con nuestros propios ojos, están poniendo todo el esfuerzo de mejorarlo. Obviamente que hasta que no tengamos la paritaria no se puede arreglar el tema salarial. Todos los reclamos que ha hecho ATE en la otra gestión del otro administrador, que habían quedado en el camino algunas y que las pudimos volver a reflotar, en las cuales nos dieron buenos augurios de que hay posibilidades de avanzar, como en seguridad. Tienen que tener una manera de ver cómo se maneja el hospital para que, cuando hay un accidentado o un enfermo, el enfermero pueda trabajar libremente y no tenga alrededor toda la familia, que a veces hasta se llevan insultos. Y ahí el doctor Charlón nos dijo que ya estaba implementando una manera de manejarse en el hospital con más seguridad. No es cuestión de que tenga seguridad solamente la guardia, sino todo el hospital. Es el único gremio que tiene personería jurídica y que está yendo al hospital constantemente a ver cómo están los trabajadores y también aportar de nuestra organización ideas. Todos venimos a parar acá, aquel que tiene una obra social, que tiene una prepaga, y el que no tiene una prepaga es el primero que llega, obvio. Y le digo, y todos, los primeros auxilios los hace el Hospital Marcetti. Entonces, me parece que hay que integrar a la comunidad. En esa reunión le propusimos, ¿por qué no hacer socios del Hospital Marcetti? Que de ahí se recaudaría una parte de dinero, que yo creo que la comunidad no se va a negar a ser socio y a pagar una cuota. Le pareció muy buena la idea. Yo le digo, nosotros estamos para sumar. Hay voluntad. Y cuando hay calidad humana, todo se puede con voluntad. Así que bueno, la idea está que le tiramos también de ver si se puede conformar una mesa de salud y poder llegar a convocar a aquellos ciudadanos que tengan ganas de compartir y de saber la realidad del hospital. Inclusive mañana, si Dios quiere, viene una compañera de provincia, donde vamos a hacer una reunión con todos los enfermeros, o sea, con todo el sector de enfermería. Siempre algunos sectores están como divididos, y no sirve hoy en día estar divididos. Si no están todos juntos, no van a poder lograr nada. Entonces, tuvimos una larga charla con el sector de enfermería, donde nos pidieron a nosotros poder tener una reunión. Y así la concretamos. Y donde nosotros, después de esa reunión, vamos a ir a hablar con las autoridades para ver qué es lo viable para el sector enfermería. Bueno, a nivel provincial, ATE firmó insuficiente. ¿Por qué? Porque esto no es un bono, es un adelanto de la paritaria, porque la paritaria no cerró. Bien. O sea, que van a cobrar 3.000 pesos ahora, todos los que están bajo la ley 10.430, 3.000 pesos ahora el mes que viene, y 1.000 pesos el otro. Eso nos quiere decir de que todavía ATE, al firmar en insuficiente, porque tiene la esperanza de que todavía hay que arreglar la parte, qué es lo que va a quedar. Sí, como bonificación, nosotros siempre vamos a luchar porque sea el básico, pero bueno, pero quiero decirles que eso se va a seguir cobrando, no es por única vez. Se va a seguir cobrando, pero ahora tenemos que seguir en la pelea de ver cómo va a quedar eso después plasmado a futuro como aumento. Así que, y a nivel local, todavía sabíamos que hasta que a nivel nacional y a nivel provincial no arreglaran paritaria, sabíamos que a nivel local tampoco íbamos a poder arreglar paritaria. Así que más o menos vamos en los tiempos, Si Dios quiere, mañana tenemos una reunión con el secretario del gobierno, el señor Fernando Hantún, a las 11 de la mañana. Espero que no me la tire para atrás y que podamos llegar a charlar varios temas que estamos inquietantes para después, hacia afuera, comunicarle a toda la gente. Así que nada, bien, tenemos para todos los afiliados y para todos comunicarles que el 25 de marzo vamos a tener la convocatoria de la memoria y balance, como se hace todos los años, a las 18 horas en nuestra sede. Así que todo por este medio, todo aquel que quiera venir y compartir. La primera reunión que tuvimos de UGD fue para que las nuevas autoridades, o sea, conocernos, nos conocíamos, pero era una reunión formal, donde ahí habían puesto mucho énfasis en las escuelas y que la verdad que felicitarlos porque se hicieron cargo de algunas cosas que habían quedado todavía en el camino sin hacer, y que ellos tomaron el compromiso, donde trabajaron este fin de semana de carnaval en muchas escuelas cortando pasto, en muchas escuelas pintando, en muchas escuelas arreglando techos, y la verdad que felicitarlos porque empezaron con una gestión donde se venía el comienzo de las clases y había muchas escuelas que todavía estaban en malas condiciones. Y así que nuevamente digo, felicitarlos porque el compromiso fue enorme, y decirnos a nosotros vamos a hacer esta escuela, nos dieron nota de todas las escuelas donde van a poner termotanques, donde cambian cocina, donde arreglaron techo, donde pintaron, donde, la verdad, un trabajo a full, lo han hecho en tiempo récord, porque lo ideal y lo que ellos querían era que los niños empezaran en las escuelas medianamente en condiciones. Claro. Se trató de hacer en este momento lo más urgente posible. No es que con esto se terminó. No, las escuelas y los edificios de Cañuelas están... Ahí nos dieron la noticia de que la escuela 11 de Máximo Paz se va a hacer nueva, que el jardín que va en construcción pasa a ser del Estado, y ahí vamos a tener fuentes de trabajo también en Máximo Paz, que la escuela 501 también tiene la posibilidad de hacer un edificio nuevo. O sea, a ver, la verdad me quedé asombrada porque me mostraban los papeles y las cosas, y fue en tiempo récord de que tomaron ellos el mandato y fue a empezar a trabajar, y bueno, y a tener el compromiso de, no sé si 10 o 11 escuelas que había que trabajar. Fin de semana largo no estaban en condiciones los niños para poder entrar en las escuelas. Y vi con mis propios ojos en una escuela un domingo que estaban trabajando, cortando pasto, pintando, y la verdad, chapó, porque la han tomado el compromiso en educación, con algunas cosas que habían quedado bastante retargadas en la otra gestión, y bueno, y siempre apuntamos a los niños, que nosotros desde nuestra organización hubo 4 años que no hubo un cargo creado nuevo, o sea, hubo jubilaciones, hubo fallecimientos, que eran los únicos cargos que nosotros podíamos cubrir, y bueno, y ahí después nuevo ninguno, y ahí nos dieron la novedad de que habían pedido 14 cargos nuevos para Cañuelas. Para mí fue decirnos a nosotros que ellos no tienen ningún problema de cuando tengamos una reunión y ellos como consejeros escolares puedan acompañar a nuestra organización y así trabajar en conjunto. Dice, bienvenido sea a las reuniones que ATE pueda conseguir para que nosotros podamos ir con ustedes y reafirmar que podemos lograr cosas para Cañuelo. Eso para nosotros fue una caricia al corazón, porque de saber de que valoran cómo trabaja nuestra organización, y si nosotros tenemos que llegar al Papa, saben que ATE llega al Papa Francisco. Así que nada, feliz de esa buena reunión y felicitarlos nuevamente a Sandra Cardoso, a César Godoy y a los que tuvieron parte ese día en la reunión que tuvimos con nosotros.